gestos, yo te lo juro. Me olvidarás y no habrá nada en este mundo, porque lo nuestro es simplemente un imposible. Haber amado es aprender a renunciar. Me borrarás porque es lo único que espero. Aunque mis labios te repitan que te quiero, me borrarás porque ya no te pertenezco. Y a partir de este momento fue una historia que contar. Me borrarás y aunque nos duela cada intento, cuando pase mucho tiempo yo seré una sombra más. Me borrarás y aunque nos duela cada intento, cuando pase mucho tiempo yo seré una sombra más. Bueno, seguimos con el programa, seguimos con Un Pueblo, Muchas Voces, en el 95.7 del dial, en www.estacionx957.com.ar, o bajando desde la Play Store la aplicación Estación X. Bueno, estamos con Ivana Acosta para charlar de gestión en la municipalidad. Buenas noches, Ivana. Buenas noches a toda la audiencia. En primer lugar, te agradezco haber venido, porque sé de tus múltiples ocupaciones y el tiempo escasísimo que te queda, así que muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por tener en cuenta. Sé que es un espacio local y eso es lo importante, que podamos nosotros participar de ese tipo, de esos espacios, y podamos difundir la gestión en lo local, sobre todo. Bien. Te voy a pedir que hables cerca del micrófono, porque son muy buenos micrófonos, a condición de que le hables cerca. Bien. ¿No? Ahí se escuchan con mucha calidad. Son de una marca muy, muy buena, pero tienen eso que hay que hablar de cerca. Ivana, bueno, yo te comentaba fuera de micrófono que me gustaría que nos comentes un poco, nos des tu mirada desde tu lugar de funcionaria hacia la gestión que pasó. Bien, con lo que transcurrió hasta el 10 de diciembre. Hasta el 10 de diciembre. Yo creo que ha sido una gestión que ha dejado un camino en la historia de Estación General Paz. Me parece que justamente es eso. Hay una huella que va a quedar marcada durante la historia, lo que resta de los años de General Paz. Esto lo vamos a recordar porque fue un cambio profundo. Entiendo que no solamente lo que tuvimos la oportunidad de participar y estar, sino de los más pequeños, de los que vienen detrás, digamos, que son ellos los que van a ser parte de esto. Me parece que justamente eso, me parece que hubo algo muy importante que sucedió en Estación General Paz y que fue una transformación. De hecho, esto que me decís vos de los niños y dejarlo para el futuro fue uno de los lemas de trabajo que hubo en las dos gestiones anteriores, ¿no? Sí, yo creo que bueno, todo lo que se ha pensado y ha trabajado no tenía que ver con una aquí ahora, sino con pensando y desarrollando General Paz para prepararlo para el futuro. Y me parece que por ahí fue el camino. Sí, sí. De hecho, obras que estaban adelantadas a su tiempo. Digo, el hospital, exacto, para la cantidad de habitantes que somos, para el tamaño de la localidad, está como, aparecería como desproporcionada hoy. Exacto, sí. Esa es una, digamos, la cuestión de salud. Fue un punto central en lo que se trabajó la gestión, y yo creo que lo que viene es aún más grande todavía, porque va a ser el desafío de poner en marcha ese centro de salud con todo el equipamiento que hoy recibimos el nuevo equipo de rayos que va, wow, a formar parte de ese centro de salud, que bueno, que seguramente en los próximos meses estaremos presentando la inauguración y todos los servicios que va a tener el mismo. Es yo imagino que poner en funcionamiento y mantener en funcionamiento no sé si es un hospital o exactamente cómo se define. Se le define como centro modular de salud, es un centro, supera la atención primaria, que es el centro de salud local que tenemos hoy en día, es atención primaria, pese a que nosotros desarrollamos otras especialidades. Sí. Nos hemos permitido, de alguna u otra manera, incorporar cuestiones que no estaban dentro de la categoría que nos define, digamos, a la provincia. Son centros de atención primaria, pero nosotros hemos podido desarrollar mucho más que eso. Sí, me permito interrumpirte y aclarar, porque yo descubrí hace poco que atención primaria significa trabajar de manera preventiva y no sobre las enfermedades ya desarrolladas, que necesitan una complejidad mayor, ¿no? Es decir, por eso atención primaria define un tipo de atención que requiere menos recursos que un hospital. Exacto, pero que no está compuesto, digamos, por todas las especialidades que hoy tenemos, ni mucho menos con el equipamiento. Un centro de atención primaria no tiene equipo de rayos, no tiene un equipo de ecografías y demás. O sea, es simplemente un médico, un ginecólogo y un odontólogo. Y si bien hoy sabemos, hay mucho más de 10 o 12 especialidades que se llevan a cabo en el dispensario. Sí. Sí. Y, Ivana, ¿es costoso, es oneroso poder mantener un centro de salud? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, porque bueno, los fondos provinciales vienen a través de un programa que se llama FOFINDES, que es lo que recibimos para el centro de salud, y es mucho menor a lo que hoy requiere mantener la infraestructura. Me refiero a personal casi 24 horas. Digo esto porque los fines de semana, los sábados por la noche no funciona, pero sí está la ambulancia. Y bueno, lo que hoy implica sostener todo esto, ¿no? Los honorarios, más todo el equipamiento, los vehículos y demás. Y digo, estamos a la altura de las circunstancias y hemos prometido con la nueva gestión continuar con ese proceso, inclusive mejorándolo con el nuevo equipamiento, ¿no? O sea que van a la municipalidad piensa habilitar el nuevo centro de salud en breve. Sí, en los próximos meses. Sí, estábamos recibiendo una parte del equipamiento que faltaba hasta que no esté completo y no lo vamos a poner en marcha. Bueno, meramente por una cuestión de que tenemos las instalaciones, hoy podemos, digamos, atender a los vecinos en el centro de salud que tenemos. Entonces, bueno, necesitamos prepararlo bien para trasladarnos de alguna u otra manera con todo el equipo. Ivana, está el teatro también. Sí, esa es otra cosa que te iba a mencionar. El cine-teatro, a lo mejor quizás hoy no sé si hoy, pero hace un año atrás se lo veía como algo como bastante grande para lo que significaba General Paz y que por ahí era una infraestructura que no sabíamos si la íbamos a utilizar. Y cada vez nos estamos dando cuenta de que cada vez que nos visita alguien o algún vecino, familias, primos, pero ustedes tienen un cine teatro, por ejemplo, que en localidades mucho más grandes que nosotros no cuentan con un espacio de semejante magnitud. Entonces ahí por ahí nos damos cuenta, estamos bien, tenemos algo que quizás también pensándolo en el futuro. Yo conozco por mi trabajo de cronista Carlos Paz y sus teatros y me siento en capacidad de decir que este teatro es superior a casi todos o a todos los teatros de Carlos Paz en estructura, en comodidad, en la posición de la butaca, en la cabina, en un montón de cosas que ya quisieran en Carlos Paz tener una sí, sala yo creo que de esta sí, característica. Porque si uno pone a pensar en el Corredor del Norte, no tenemos un espacio de este tipo. No. Sí puede haber auditorios, espacios, pero sí. No en el formato que hoy lo tenemos planteado, la verdad que no. Excepto que sea privado, por supuesto, o sea, sí, pero a lo mejor así municipal, yo creo que no. Somos y sé que en Villa María no, que en San Francisco no hay, y no sé en Río Cuarto, pero sería el único lugar del interior de Córdoba, digamos, de la provincia de Córdoba, que pueda tener un teatro de estas características, ¿no? Sí, sí, la idea, bueno, hoy ya formamos parte de la Red Federal de Teatros de Argentina, y eso también nos pone en otro lugar, porque así como nos aparecen obras o artistas que quieren conocer el espacio, ya sea de manera privada o bien para formar parte de una grilla que se desarrolle desde el área, digo, formar parte de la Red Federal de Teatros de toda la Argentina, eso también nos pone en un lugar a la altura de las circunstancias de cualquier otro lugar. Sí, aunque está peligrando el INTI, por ejemplo, y su existencia, pero ese tema para más adelante, seguro, para unos minutos. Sí, estamos en una transición y entendemos que hay una serie de factores que a los cuales estamos aprendiendo todos, y estamos sometidos a una nueva experiencia que genera cierta incertidumbre, pero no podemos juzgarla todavía. Veremos cómo nos va, veremos cuáles son los desafíos de estas nuevas autoridades, de quién nos va a conducir los destinos de lo que restan estos 4 años, ¿no? La pileta. La pileta. Estamos trabajando, está lista, solo falta completarla, llenarla. Justamente hoy estábamos viendo eso. Calculo, y si todo está bien, entre mañana y pasado la completaríamos con el agua. Para la tranquilidad de los vecinos, no es agua corriente, es agua que se almacena en la cisterna que está ahí al lado de la pileta, por lo cual no tiene que ver con el consumo ni con la red que estamos utilizando los vecinos. Digo esto, lo aclaro, porque puede generar malos entendidos. Así que no afectaría la red, sí utilizaríamos el agua de la cisterna que está almacenada allí. Calculo y va a funcionar a partir de la semana que viene en los horarios de pileta y horario de escuela de verano, que seguramente ya vamos a informar. Hay una información dando vueltas, son las profesoras del taller de Zumba y Alfonsina Mira, que es otra profe de del taller del gimnasio, que ellos están a cargo de esto, de este desafío de llevar adelante la pileta, pero bueno, están sujetas a esto que nos está ultimando los detalles que nos faltan. Entendemos que, calculo que no más tarde la semana que viene ya lo podremos estar haciendo la apertura. Y mencionaste y aclaraste cómo se llenaba la pileta, porque casualmente la municipalidad se hizo cargo del agua. Sí, aún estamos en la transición, aún los servicios tanto de alumbrado como de agua aún no los tiene el municipio. Estamos en una transición con documentación y una serie de cuestiones legales que deben cumplimentarse, pero sí es un hecho. Carlos estuvo en la radio, nos hizo la deferencia de venir y nos decía que iba a estar antes de fin de año. Era la idea, pero bueno, como entendemos, hay cuestiones más burocráticas y administrativas que por ahí hacen un poco alargar los tiempos. Y esto lo digo porque no es meramente de un día para el otro, se hace el traspaso. Para el municipio también va a ser un desafío tener a cargo los dos servicios. Implica personal, implica ponerse al tanto del funcionamiento, de que quizás durante muchos años lo tuvo la cooperativa, entonces por ahí ellos también deben acompañar el proceso. Entiendo que hay voluntad y eso, no va a haber inconvenientes, pero bueno, hay una serie de trámites previos para que el traspaso sea correcto, que se debe, que se haga como corresponde. Sí. Bueno, tengo entendido que tenés compromisos, son a 21 a 29, y no falta el secundario, no faltan un montón de cosas, pero me parece que las vamos a tener que saltear. Bien. A condición de que vuelva otro día y ningún seguimos problema, charlando. Ningún problema. Y la verdad que lo que pudiera ampliar, no tengo problema en lo que respecta a la información. Estamos a disposición. Esto siempre, más allá que uno tenga un espacio en un medio de comunicación, digo, nosotros también, uno también es vecino. Entonces, bueno. Bueno, este medio de comunicación también es una de las preguntas que te quería hacer, porque es también la primera radio de Estación General Paz, el anexo y la comunidad de General Paz, para tener un medio, han trabajado para tener un medio, también quería... Sí, eso, eternamente agradecidos con la gente de Nexo por la propuesta, digamos, si bien fue un acuerdo, nosotros propusimos el espacio, pero los chicos se jugaron en la infraestructura y en apostar a esto que implicaba... tener una radio, la primera radio en Estación General Paz. Yo quería preguntarte un poco, y estamos yendo muy rápido, pero bueno, hoy es así. Quería preguntarte un poco hacia el futuro, porque y no quiero dejar de mencionar que el teatro, la pileta como deporte y la escuela nueva y un montón de cosas son cultura, ¿no? Así es decir, y la cultura es formadora de futuro. Así es. Yo soy un convencido de eso. Sobre eso quisiera que charlemos otro día, más en extenso. Perfecto. De cómo se ve la cultura, porque últimamente, y a partir del Festival Raíces y a partir de todo eso, hay como un anclaje, yo noto que hay como un anclaje dentro de lo que es General Paz y de la salida del Algarrobo y el anclaje a la estación de ferrocarril, ¿no? Sí. Que me parece muy, muy poderoso a nivel cultural, porque estamos habitando y recuperando el terreno, digamos, sí, más allá del patrimonio histórico, si se quiere, digamos. Claro. El Algarrobo histórico forma parte del corredor de, en aquel momento, de lo que fue el Camino Real. Entonces, claro. Eso es recuperar la historia y, bueno, creo que hay grandes proyectos en relación a eso, en relación a ubicarlo también en General Paz como un espacio turístico. Exacto. Ese va a ser el gran desafío que nos queda para lo que resta estos 4 años. Hemos ido generando lazos cuando participamos en Tubulumba con una propuesta desde los artesanos, una propuesta local. Sí. Y a partir de ahí surgieron una serie de inquietudes en los que, ¿por qué no General Paz puede formar parte de un corredor turístico del norte? Un corredor turístico, sí, totalmente. Bueno, ese es un tema que amerita otra media hora. Sí, sí, además hay gente que está trabajando mucho, hay gente que desde el municipio, hay alguien que está trabajando en cultura fuertemente y creo que vamos con la misma mirada, después de mucho tiempo entendimos que cultura era un poco más de lo que a veces se podía hacer, ¿sí? Sí. Bueno, en eso estamos trabajando y eso ha abierto, lo del festival fue significativo quizás para la localidad, a lo mejor haya sido un evento más, pero para quienes lo desarrollamos generó anclar una instancia, la primera vez General Paz va a tener un festival y que estamos dispuestos a sostenerlo, digamos, en el tiempo y acompañar esa iniciativa porque creo que General Paz lo merece. Totalmente de acuerdo. Y yo tengo que decir que soy testigo de tu trabajo denodado en la cultura y con resultados que no eran positivos muchas veces, pero que no te han hecho bajar los brazos. Así que no, es la verdad que porque para trabajar en cultura hay que conocer la idiosincrasia de la localidad. Y a veces lo que traemos enlatado de otro lado no funciona en esta localidad, funciona de otra manera. Entonces ir acomodando algunas cuestiones y desacomodando lo que uno trae en una estructura en la cabeza, una idea o una experiencia positiva que tuvo en otro lado, la quiere instalar acá y a veces eso genera cierto rechazo o no genera las expectativas que uno espera. Entonces hay que trabajar mucho para encontrar exactamente por dónde va la cosa y qué es lo que la gente espera, qué es lo que le gusta, qué es lo que pretende, qué tipo de propuestas son mejores, más allá de que sean o no propuestas de otro nivel, sino a qué apunta el público, a qué apunta, qué es lo que prefiere, qué es lo que busca. Entendemos que en estos últimos tiempos la gente busca divertirse, distraerse con poco, pero lo disfruta. ¿Por qué? Porque nos pasamos una pandemia terrible y nos costó mucho encerrarnos. Y ahí entendimos lo difícil que era no hacer lo que teníamos ganas o no disfrutar de determinadas cosas. Entonces, bueno, toda la realidad económica que estamos vivenciando, sumado a lo que nos pasó, yo creo que la gente busca disfrutar y busca este tipo de espacios, ¿no? De distracción. A veces ni con mucho ni con o con tanto apuesta económica, porque digo, para todas las propuestas se requiere de un presupuesto. Y bueno, un presupuesto que nunca es vasto, porque siempre es acotado, pero dentro de lo que se puede, algo que realmente la gente lo disfrute. Y por ese camino vamos. Y para cerrar tu gestión anterior, digamos, la charla sobre tu gestión anterior, lograste un equipo de trabajo que te costó mucho tiempo también, ¿no? Sí, la verdad que sí. Durante mucho tiempo, al principio obviamente, a medida que fuimos creciendo, fuimos necesitando incrementar el equipo de alguna u otra manera. Y no es lo mismo compartir miradas, porque por ahí las propuestas, sí, yo puedo pensar que eso va a funcionar acá en General Paz. Capaz que me siento con otro compañero y decir, pero no, mira, te acordás de esta parte. Y uno, esto significa trabajar en equipo, ¿no? Compartir miradas y a veces discutir algunas cuestiones. Y pensar en sincronía. Exacto. Y en el mismo punto, con el mismo compromiso. Yo creo que eso es lo que ha hecho la diferencia de este último tiempo, que, bueno, tengo un equipo de trabajo con compromiso y eso es lo que vale. Bien, creo que, no sé, yo estoy preocupado por tu tiempo. Sí. Yo tengo hasta las 10 para... No hay problema. Está bien, yo 5 minutos más no hay. Bueno, porque me encantaría un pantallazo hacia el futuro, digamos. Y yo te hago las preguntas ya para que organices el discurso. Un pantallazo hacia el futuro y cómo ves a General Paz en el contexto nacional, porque no podemos negar que estamos en una crisis muy profunda que es económica, pero que donde también se están jugando otros valores, ¿no? Es como un cambio de paradigma o un intento de cambio de paradigma que provoca una grieta bastante peligrosa, que es lo que yo opino desde aquí, desde el llano, y sin tener demasiados conocimientos, pero yo siento como que estamos en peligro. Entonces te quería preguntar esas dos cosas. ¿Cuál es la proyección de la municipalidad hacia el futuro y qué pasa con General Paz en este concierto de cosas? La verdad, yo creo que a diferencia de otras localidades, General Paz está bien... bien fuerte para enfrentar lo que viene. Me refiero a esto a nivel local, con una municipalidad que puede cubrir gastos, que puede mantener los servicios básicos, que tiene el gran desafío de llevar adelante dos servicios nuevos, que va a ser el agua y el alumbrado público, con las inversiones que eso implica. Pero creo que estamos fuertes y eso nos va a permitir enfrentar lo que viene. Y esto que viene... Y es bastante incierto para todos. Hay cambios de gestión a nivel provincial y nacional. Pero los lazos están creados en ambos organismos. O sea que creemos que nos vamos a ir acomodando en la medida que todo se vaya tomando forma, ¿no? Es un cambio, como lo dije hace un momento. Es una transformación que nos va a llevar un año, no creo que menos. Y a lo cual... vamos a estar afectados todos, porque digo, más allá de algunas medidas que se vayan tomando de ajuste y demás, en alguna u otra manera, si no sos empleo público, si no sos jubilado, o sea, nos afecta a todos, porque todos estamos en el mismo sistema. Entonces creo que General Paz está fuerte, por lo menos el municipio, para enfrentar, y tenemos creados los lazos y las obras más importantes están desarrolladas. Trabajaremos fuerte para sostenerlas y para estar, digamos, a la altura de las circunstancias de lo que viene. Creo que va a ser un desafío. Habitar las obras, ocuparlas. Así es, así es. Ivana, bueno, quiero decir que estamos en Estación X, 95.7 del dial, www.estacionx957.com.ar y de la Play Store. Mensajes al teléfono 351-349-9990. Va de nuevo. 351-349-9990. Vamos otra vez. 351-349-9990. Bueno, me queda agradecerte la visita, pero también te pido el compromiso de que tengamos futuras charlas con temas más puntuales para desarrollarnos más. Me parece muy importante, digamos, poder decir públicamente todo esto, que no es información que encontremos en algún lado, porque si bien la municipalidad comunica, tiene prensa y todo lo demás, a mí me gustaría como profundizar algunas cosas, como poder hablar más en extenso, así que te invito. Sí, desde luego, no hay ningún problema. Estamos justamente para eso. Digo, y no solamente yo, sino todo el equipo no tiene problemas en formar parte de esto y difundir lo que estamos trabajando, ¿no? Y bueno, acercarnos al vecino, por ahí este sería el medio, el que el vecino encuentra alguna situación para plantear, alguna inquietud o de pronto alguna propuesta, porque digo... Es lo que permanentemente estamos diciendo desde el micrófono, como le decíamos a Kevin, y a quien quiera venir, tiene este espacio para decir, para hablar. Y por supuesto que vamos a invitar mucha gente de la municipalidad desde sus lugares específicos. Lo que a mí me gusta de tenerte frente a vos es de que podemos hablar de una visión global. Bien. Y totalizadora, ¿no? Y después podemos bajar cada área, con Luciana, con Silvia, con Macarena, que cada una tiene su función y dentro de lo que es un equipo de trabajo. Pero digamos esa función, esa visión totalizadora, esa la podés hacer solamente vos y también Darío desde su lugar. Sí. Pero Darío desde un punto de vista más político, ¿no? Sin duda, cuestión política. Creo que el hecho de que formemos parte del, que seamos el mismo equipo, no es casualidad. Tiene que ver con esto, con que la gestión que viene quiere tener la misma mirada que tuvimos durante este tiempo. Así que eso también, va a ser un desafío para él y para nosotros también, porque, son personas distintas. Fueron muchos años transcurridos con, en este caso con Carlos, con su mirada. Y, ahora es un aprendizaje nuevo, pero al cual estamos dispuestos a atravesar, digamos. ¿Carlos se queda o se va a ir a la provincia o a algún otro lugar? Está ahí, no te podría adelantar porque hay una propuesta, la está evaluando y está viendo qué es lo mejor, no solamente a nivel personal, sino qué es lo mejor para General Paz. Para General Paz, él siempre, sin querer parecer oficialista ni mucho menos, siempre él ha tenido una visión que a mí me hizo respetarlo y es esa, ¿no? Que él siempre mira por el pueblo. De hecho, todas estas obras que estamos hablando anticipadas a su tiempo y con críticas de hacerlas sin necesidad aparente han marcado, como vos empezaste la entrevista, han marcado una diferencia. Muchísimas gracias, Iván. No, por favor, gracias a vos, gracias por la invitación y seguramente tendremos más de estos momentos. Gracias. I put a spell on you because you're mine. Stop the things you do. Stop the things you do.